estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. No tenemos jefes, no tenemos patrones, tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conocés y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. Para escucharnos desde cualquier parte del mundo, bájate la aplicación de Radiográfica. Disponible para Android e iOS. Está Nico Mogia en la operación técnica, Marcos Maldonado en la producción, aquí en el estudio Patrick Rice, Leila Vitar, mi nombre es Lautaro Fernández Elem, Claudio Orellano, a quien ya vamos a tener en un ratito nada más para el cierre musical del día de hoy. Hemos visto distintos episodios, lamentablemente, durante esta pandemia en la ciudad de Buenos Aires, en los cuales el gobierno de la ciudad no solo no atendía, sino que reprimía a los trabajadores de la salud. ¿Recuerdan ustedes las imágenes en la legislatura porteña? Las enfermeras golpeadas. Enfermeras golpeadas pidiendo el reconocimiento salarial, pero también el reconocimiento legal, técnico, de profesionales de la salud, de miles de enfermeros y enfermeras que tienen licencia pero no están reconocidos por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Hoy a las 4 de la tarde el personal de enfermería va a realizar una caravana y ruidazo frente al domicilio de Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño, en reclamo de este reconocimiento profesional de miles y miles de enfermeras que tienen licencias pero no son reconocidos. Estamos en comunicación con Carolina Cáceres, enfermera del Hospital Tornuy y directiva de la Asociación de Licenciados de Enfermería. Carolina, ¿qué tal? Buen día. Aquí Leila Vitar, Lautaro Fernández Elem, te saludamos. Leila, Lautaro, gracias por esta comunicación. Por favor, Caro, comentanos cómo, primero, cómo están viviendo hoy el día a día ante la pandemia. Ha aflojado un poco según los números, pero ustedes cómo lo ven desde sus espacios de trabajo. Bueno, nosotras con muchísima angustia, sí, porque realmente es muy difícil trabajar en estas condiciones tan precarias. Realmente enfermeras ya faltaban antes de la pandemia, o sea que siempre estamos al límite, y incluso de los contratos que hicieron con la pandemia, muchas de las compañeras y compañeros que ingresaron, por ejemplo, para atender en los hoteles a las personas con COVID o con sospecha, ya les rescindieron el contrato, y en los hospitales quienes ingresaron también para la atención de pacientes de COVID directamente están, bueno, no solo en condiciones muy precarias, sino que también no saben hasta cuándo tienen trabajo. El viernes pasado estuvieron hasta últimos momentos sin saber si al día siguiente tenían o no que volver a trabajar porque les van renovando el contrato mensualmente. Es una vergüenza ya el límite al que llegan de precarización, ¿no? Decir que somos esenciales y realmente tratarnos como descartables, porque en cuanto baja un poco el nivel de cantidad de contagios y entonces se visibiliza un poco menos la situación, aprovechan para sacar compañeras y compañeros y dejarlos sin trabajo. Nosotras venimos reclamando el reconocimiento profesional y salarial para la enfermería, porque bueno, como vos decías, cumplimos con todos los requisitos que la ley 6035, o sea, la carrera de salud, de profesionales de la salud, impone para ser parte de esa carrera, ¿no? Carrera de grado, licenciatura, incluso tenemos algunos niveles de posgrado, digo, y a pesar de eso nos mantienen excluidas, lo que además implica un desmedro de salarial, ¿no? Estar en el escalafón general no solo no tiene en cuenta un montón de cuestiones que tienen que ver con la actividad profesional, que no es la misma que el resto del escalafón general, sino que además no nos reconoce salarialmente. Entonces estamos con salarios realmente de pobreza, uh-huh. Lo que nos empuja a pluriempleo, a tener muchas más, bueno, al menos dos o tres trabajos incluso, hacer horas extras que encima están mal pagas porque no las pagan como horas extras. Digo, la situación ya es intolerable. Ya veníamos luchando, reclamando reconocimiento profesional y salarial desde hace tiempo, ¿no? Desde la asociación hace 20 años que se vino reclamando con petitorios, con proyectos, con movilización, y sin embargo nos desoyen. Desde el 2018, cuando se genera esta ley de carrera de profesionales de la salud y mantienen la exclusión, empezó a ser más masiva la movilización. Uh-huh. Y ahora en contexto de pandemia, viendo compañeras y compañeros perder la vida en situaciones que muchos incluso tenían enfermedades de base y no tenían acceso a licencias porque se las negaban o porque directamente no las pedían para no quedarse sin parte del salario, digamos, por hacer horas extras incluso, que como se llaman módulos acá, por 20 módulos, que son mucho más que 20 horas, más del doble diría, te pagan menos de 10.000 pesos, ¿no? Entonces, por no perder esa porción del salario, muchas compañeras siguieron trabajando como podían y han perdido la vida. Y muchas han pasado por internaciones y hoy están sufriendo distintas secuelas, que luchando contra RT y demás para que les consideren las secuelas y no las manden a trabajar a la semana como vienen haciendo. Uh-huh, claro. Realmente la situación es desesperante, no, uh-huh. No hay otra forma de decirlo. Claro. Hemos ido a la legislatura y ustedes han visto, nos han reprimido, sí. Compañeras con la cabeza abierta a palazos por la policía por entregar un petitorio en la legislatura, es una cosa que no se entiende. Carolina. Fuimos a la jefatura de gobierno porteño, hicimos un acampe, tampoco nos escuchan. Entonces, hoy a las 4 de la tarde vamos a movilizarnos, vamos a hacer un gran ruidazo, mi caravana a la Casa de Larreta para despertarlo de su fiesta, a ver si se digna atendernos. Y por supuesto vamos a seguir adelante con las medidas de lucha, ¿no? Este uh-huh. 20 y 21 de noviembre con un gran paro, movilización y acampe a la Plaza de Mayo uh-huh. por el Día de la Enfermería Bien. Nacional. Carolina, digo, además del riesgo que conlleva el trabajo que ustedes realizan, sumado a que no se reconoce ese trabajo, hay muchas personas que deciden no estudiar la carrera de enfermería y cada vez la matrícula se achica más, cuando lo que más se necesita en el país, en la ciudad de Buenos Aires, en todas las provincias, a nivel nacional, son más enfermeras, inclusive más que médicos. Digo, o sea, hay una necesidad grande de incluir enfermeros y enfermeras en los hospitales, sin embargo están desalentando constantemente ese acceso, obviamente, porque es un trabajo que directamente, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires no se reconoce. Ahora te consulto. Evidentemente no sé si hubo o no diálogo, no digo con por ahí altos funcionarios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, pero con alguien que se haya acercado a ustedes, ya sea del gobierno de la ciudad de Buenos Aires o legisladores, para poder empezar a destrabar este conflicto. No, bueno, con algunos legisladores hemos tenido contacto, pero sí, no, digamos, a ver, es una decisión política que tienen que tomar el GCBA de incluirnos en la carrera de profesionales de la salud y se niegan rotundamente, no solo a incluirnos en la carrera, sino directamente ni siquiera nos reciben, no ha habido ninguna comunicación oficial. Uh-huh. Carolina, en los próximos días, digamos, ¿cuánto, si tenemos que poner algún número, cuántos trabajadores de la salud, en general te hablo, ya no solo de enfermería, se estarían pudiendo movilizar? Lo digo en qué sentido, y pensando en este paro del 2021, la sindicalización es variada, uh-huh. La gremiación no tiene a todos los trabajadores de la salud dentro del mismo espacio. ¿Creen que puede haber masividad, que puede haber acompañamiento de los distintos sectores que van a confluir en estas manifestaciones por distintas reivindicaciones? Sí, yo no sé decirte cuántos vamos a movilizar, lo que sí te puedo decir es que, a ver, desde la enfermería claramente hay una necesidad y una gran intensidad para luchar, así que creo que va a ser masiva la convocatoria. Y hay muchos sectores del equipo de salud que están acompañando esta situación y que van a estar presentes en la movilización y en el acampe también. El equipo de salud de la CABA está fraccionado por mil partes, ¿no? Uh-huh. Porque así lo deciden también para evitar la unidad entre todas y todos quienes formamos parte del equipo de salud y que llevamos adelante el sostén de la salud pública y privada de la ciudad. Te diría que, hay distintos gremios, obviamente los gremios mayoritarios, y eso no pasa solo en la CABA, digo, es generalizado, los gremios grandes vienen acordando, incluso siendo parte del gobierno, y de este, de la CABA y del nacional, digo, y hasta ahora cuando se han expresado, las pocas medidas de expresión que han tenido callejeras han sido para apoyar al gobierno de turno y no a los trabajadores que estamos sufriendo la precarización. Así que no va a haber un llamado por parte de los gremios mayoritarios, calculo, no me imagino la Asociación de Médicos Municipales llamando a paro para apoyar este justo reclamo, uh-huh. Pero sí van a ir compañeras y compañeros de otros gremios y también de los propios gremios que mayoritarios que de todas maneras quieren movilizarse porque consideran justo el reclamo y porque todo el equipo de salud viene con salarios congelados y a la baja desde hace mucho tiempo y con distintas vulneraciones de derechos, te diría insultantes, ¿no? El gobierno de la CABA, por ejemplo, decidió otorgar un bono para el equipo de salud por estar haciéndole frente a la pandemia, porque estamos sin acceso a licencias, por todo lo que venimos sosteniendo la salud en medio del contexto de pandemia. Y uh-huh. Ese bono incluso ha sido fraccionado, o sea, inequitativo para el equipo de salud, ¿no? Un bono de 10.000 mensual para quienes son reconocidos dentro de la carrera de profesionales de salud. Para nosotras se ve que nos consideran profesionales de segunda, y que nuestras vidas valen la mitad, porque el bono vale exactamente lo más, la mitad, de 5.000 pesos, y recientemente han dicho que directamente a administrativos y administrativas del equipo de salud no les van a pagar el bono, como si estuvieran trabajando, no sé, de secretarios en un museo. Digo, el equipo de salud es uno, y acá estamos poniéndole el cuerpo, estamos sin vacaciones, todo el equipo de salud, realmente es vergonzoso eso. Claro. Son medidas que toman también para ir fraccionando de a poco y que no se movilice todo el conjunto de trabajadores de la salud, pero uh-huh. No lo van a lograr porque realmente está en llamas el equipo, claro, de salud, te diría. O sea, ya es intolerable esta situación. Estamos charlando con Carolina Cáceres, enfermera del Tornú y directiva de la Asociación de Licenciados de Enfermería. Y Carolina, te hago la última, ahora ya en un plano más general sobre el tema COVID en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué están viendo? Digamos, ¿han bajado los casos? ¿En general están atendiendo más pacientes? ¿Hay más demanda? ¿Hay menos? ¿Qué panorama general nos podrías decir con la experiencia cotidiana que tuvieron en el peor momento y ahora que se supone que los casos han disminuido? Sí, a ver, acceso a estadísticas generales se dificulta y sabemos que también vienen medio maniobradas, entonces es medio difícil tener datos certeros. Lo cierto, yo trabajo en una unidad de febriles de urgencia y estamos atendiendo en mi turno mañana, venimos atendiendo unos 40 aproximadamente personas por cada vez que vengo a trabajar, que es el lunes a viernes todas las mañanas. Cada día atiendo al menos a 40 personas. En el momento más álgido llegamos a atender solo en mi turno 120. Ajá. Te hablo de casos sospecha de COVID en una unidad de febriles de urgencia. En general es cierto que ahora está un poco más abajo la cantidad de consultas y puede ser que también estén mejor las estadísticas generales,